de Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 22 de enero, estará hablando sobre la Magna Carta y el 800 aniversario, que se celebra el 15 de junio de este año, de un documento fundamental para las libertades de la comunidad y que hoy en día damos por un hecho. Y hay que entender cómo empezó esta idea, en dónde, bajo qué circunstancias, qué se logró. Y vamos a también hacer en la segunda parte, pues a tratar de hablar el día de hoy, para no quedarnos en el pasado y ver la relevancia de este documento y si vale la pena reformular algo de acuerdo a las características de la sociedad contemporánea. Es por eso que hoy me acompañan Eduardo Román. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Abogado? Estar aquí. Abogado, profesor de aquí del Departamento de Derecho de la UDEM. Bienvenido. Gracias. Fernando Potes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. ¿También abogado? Así es. Muy bien. Gracias por estar aquí. Fabián Espinosa. Hola, ¿cómo están todos? ¿Abogado? Not. Todavía no. Not yet. Muy bien. Estimado público, esperamos su llamada 8336-6162, 8336-4203, pues para que nos ayuden en la plática. Lo dejo sobre la mesa. Empecemos un poquito con el contexto. Estamos hablando inicios del siglo XIII, año 1215, en la Inglaterra medieval, feudal. ¿Alguien se quiere lanzar de aquí? Bueno, Fernando, decir que efectivamente era un contexto muy especial. El contexto en el cual se da el surgimiento de Magna Carta tiene implicaciones muy relevantes. Primero, porque esto le sucede a Juan sin Tierra. Juan sin Tierra, que era el rey en ese momento de Inglaterra, pero que incluía Inglaterra, digamos, incluía Normandía, que es una extensa región en Francia. Su padre, Enrique II, había llevado eso todavía más lejos, no nada más a Normandía, sino a Bretaña y a otras regiones. Y al mismo tiempo conservaba la isla, el poder sobre la isla, sobre Inglaterra. Uh-huh. Y la situación fue que su hijo, Juan sin Tierra, era el tercero de los hijos, por eso se le decían sin tierra, porque primero repartió la herencia entre los otros, y ya cuando llegó a Juan ya no tenía tierra. Pero él fue el que se convirtió el rey, y terminó siendo un terrible monarca. Corrupto, ineficiente, sádico, asesino, mató con sus propias manos a su sobrino, que era uno de los posibles sucesores. Un competidor, digamos. Un competidor, efectivamente. Y creó una situación que la nobleza inglesa no estuvo dispuesta a dejar pasar. Esta situación era, como perdió todos los territorios en Francia, se quedó viviendo todo el año en Inglaterra. Y vivir todo el año en una sola localidad implicaba cobrar impuestos todo el tiempo a los mismos. Particularmente porque su intención era reganar el territorio perdido en lo que hoy es Francia. Y esta tensión fue creciendo hasta que los nobles aristócratas ingleses lo enfrentaron. Y de este enfrentamiento es que surgirá Magna Carta. O sea, importante en esto que mencionas es recordar que siempre había una especie de acuerdo en el rey y los varones, los señores feudales, para ir a la guerra, que requería pues dinero en parte del rey, de la corona, en parte de los nobles, que requería gente, o sea, soldados. si el rey tenía, los aportaba, pero también tenían que aportar los señores feudales. Es correcto. Y en este caso, como lo mencionas, él no pidió permiso, no preguntó y simplemente le aumentó los impuestos, ¿verdad? Constantemente, y eso es a lo que más se le temía en aquella época, así es. Sí, de hecho, la misma iglesia con quien lucha cita en el Deuteronomio, como uno de los textos del Antiguo Testamento, donde después de que David y los Salomón y Saúl fallan en tener un reino divino, pues los profetas que escriben esos textos, bueno, antes de la Biblia, dicen, ahí está, si tienes un rey, va a ser injusto. Entonces, esto lo digo porque ya estamos en una época donde hay una contienda por la investidura. ¿Quién iba a poner el poder de los sacerdotes, los arzobispos? Correcto. Y la iglesia estaba queriendo tener la preponderancia de hacer las reglas culturales en la Europa del noroeste del siglo XII, ¿no? Esto es muy importante. Muy importante. Tan importante que precisamente, bueno, se esperaba que de todos los reyes quedaran bajo la sumisión de la iglesia. El acuerdo al que llegamos con Magna Carta, para hablar un poco de lo que sí es Magna Carta, implicaba limitar los poderes del rey a través de conceder derechos, particularmente a los nobles. Pero se entendía que el rey estaba por debajo del dominio del derecho. Cuando esto llega al papado tiempo después, el papa dice, ese documento no puede seguir adelante y se entierra. Queda, porque el papa dice, el rey tiene que tener obediencia frente a la iglesia, frente al papado. Claro. Y por lo tanto es un documento que en ese momento rápidamente queda archivado, aunque su importancia histórica, como vamos a ver seguramente a lo largo del programa, sigue siendo capital hasta nuestros días. Sí, yo creo que esa es una de las principales digamos aportaciones históricas, ¿no? de este documento, ¿no? El que plantea de alguna manera un nuevo modelo de monarquía, ¿no? A partir de ahí una monarquía que empieza a dejar de ser absoluta y que empieza a sujetarse a ciertos controles y a ciertas restricciones que, bueno, después se va a venir a consolidar, y creo que ese es uno de los grandes atributos o herencia que deja este documento, pensando, digamos, en los modelos constitucionales actuales, ¿no? Y también un poco esta idea de la legitimidad de necesaria para la obediencia de las normas, ¿no? De las leyes, ¿no? O sea, aquí el acuerdo con los nobles fue fundamental precisamente para que ellos aceptaran ciertas condiciones, y el propio rey también, ¿no? Exacto. Entonces, quizás si hubiera que resumir en dos temas centrales para mí la influencia de Magna Carta sobre nuestros sistemas contemporáneos, es la idea de que el poder siempre está sujeto al derecho, por una parte, y dos, la idea de que ningún individuo queda desprotegido a través del derecho. El derecho es el mecanismo de protección de los individuos frente al poderoso. Y esto acotó de alguna forma a la ley romana que regresa a Europa del siglo XI-XII. ¿Era una forma de limitar el poder del monarca? No se hizo. El procedimiento no fue el mismo en Inglaterra y en la Europa continental. En la Europa continental, lo que se hizo fue, como bien citas, se reencontró el Código Justiniano. Y a través de esta conjunto de libros muy extenso de derecho romano, se fue desarrollando toda una larga tradición sobre el derecho. Pero esta tradición es básicamente de derecho privado, porque los romanos eran muy buenos en derecho privado, pero al emperador no se le sometía al derecho. Los romanos no eran buenos en derecho público. Gracias a esta y a otras transformaciones que hubo en Inglaterra y lo que hoy se conoce como el common law, ellos desarrollaron mucho mejores instituciones para resguardar al individuo frente al poderoso y para y también para someter al rey. Aunque no fuera noble cuna, específicamente, ¿verdad? ¿El rey inglés? No, me refiero a estamos viendo por primera vez que el ciudadano común empieza a figurar como un individuo que tiene derechos. Sí. Esto es particularmente importante. Con la Ilustración, con la Revolución Francesa, ahí es donde buena parte del legado que los ingleses sí fueron desarrollando en cuanto a limitar al poder a través del derecho, como el resto del continente europeo, y bueno, todo lo que hoy se conoce como el mundo romano-germánico en el derecho, adopta muchas de esas instituciones que van a significar democracia y derecho para los individuos. Sí, pero hay que aclarar y acotar porque estos derechos de hombres libres se refería a hombres ricos y de poder. Absolutamente. Sí, sí. O sea, no es un concepto de libertad individual moderno, francés. Porque, bueno, antes de entrar con eso, la diferencia es que 100 años antes está la controversia por la investidura, como te decía, pero con el Sacro Imperio Romano, que está basado en lo que hoy sería Alemania, y estaban acotando el poder del emperador. Pero ya en la Inglaterra del siglo XIII tienes tú que hay reyes. Y para explicar por qué hay reyes, hay que decir que poco a poco se fue fraccionando el imperio. Es correcto. Y empezaron a surgir otra vez las ciudades en la Baja Edad Media, a partir del siglo XI. Y tenemos que también surgen clases medias, o sea, porque empieza a haber un gusto de los reyes por cosas refinadas y empiezan a subcontratar gente, que empiezan a formar gremios y a establecer fraternidades y cofradías, pues para poder defender sus derechos económicos. Es correcto. Porque ahora que tienes tus ciudades surgiendo en Europa otra vez, pues tienes que hay mercaderes que empiezan a enriquecerse y en su relación con los barones, que antes estaban nada más ahí de aristócratas, pues tienes tú que hay un nuevo surgimiento de lo que hoy se entendería como una clase media. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas gentes que surgen están exigiendo derechos económicos, ¿sí? Antes que nada, y por eso son hombres libres. Pero no es el derecho a derechos individuales, valga la redundancia, como en un sentido moderno. Sí, hay pero Magna Carta no es acerca de derechos comerciales. Y aparte, esto es anterior y es un tema claramente de nobleza. Claro. La nobleza inglesa está harta de un rey que se la pasa cobrando impuestos, decidiendo sobre sus vidas, porque el rey tenía todas las prerrogativas, y quedan tan hartos que sitian al rey, lo ponen ejército contra ejército, lo meten en una isla y lo obligan a firmar este documento que implica que el rey acepta que está limitado por algo superior a él, el derecho, y no por la iglesia o otra cosa, sino directamente por el derecho. Pero sí tienes absolutamente razón en que más adelante, y sobre todo en la Europa continental, lo que va a terminar siendo para nosotros conocido como lex mercatoria, implica este desarrollo del comercio y los gremios defendiéndose, sí, reclamando otro conjunto de reglas que no las aristócratas tradicionales para, sí, resolver sus conflictos. Son los pininos ahí, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y la acotación que hacías hace un momento también es muy importante, ¿no? O sea, efectivamente la Carta Magna significa una limitación del poder del rey y el reconocimiento de ciertos derechos, pero habría que ver a quiénes, ¿no? O sea, quiénes eran los titulares de esos derechos. Sí, no era un tema popular. Exactamente, no eran derechos disfrutables universalmente, ¿no? Como hoy pudieran ser la concepción que tenemos de derechos, ¿no? Y este es es algo que se nos pasa desapercibido cuando analizamos el papel que juegan estos precedentes, ¿no? De lo que serían el modelo del constitucionalismo y de derechos, ¿no? La propia declaración francesa, ¿no? Pues también el concepto de ciudadano en Francia, pues no incluía entrar a las mujeres, ¿no? Para empezar. Entonces, digo, esto es algo que ha ido evolucionando poco a poco, pero efectivamente pues son los pininos de los derechos y de este modelo de monarquía limitado, ¿no? Incluso en la concepción más amplia que tú hablabas de hombres libres, en esa época, según algunos análisis, dicen que uno de cada 10 o uno de cada 20 era considerado un hombre libre, porque para ser hombre libre tenías que tener propiedad. Si estabas trabajando subordinado, en subordinación a alguien, no eras un hombre libre. Entonces, en la interpretación más amplia de los derechos, no podía ser nunca algo semejante a lo que hoy estamos asumiendo como necesario en nuestra realidad. Bueno, venían 400 años de feudalismo, en donde lo que se establecía, bueno, primero que nada, la moneda no está en circulación, realmente hasta ese siglo XII, XIII, regresa la moneda a Europa, y lo que tenía son leyes, como dices tú, de costumbre, lealtad, fidelidad, y pues se pagaba con servicio. Entonces, cuando estamos hablando de la Magna Carta, es cuando ya empieza a regresar otra vez el circulante, y empieza a haber intercambio mercantil, que ya te empieza a cuestionar el orden feudal, que de alguna forma en Inglaterra, pues esto iba a ser el precedente para un parlamento. O sea, que aparte de estas libertades de derechos para el hombre libre, pues creo que son 25 barones que se organizan para vigilar Y de ahí viene el Parlamento, realmente, sí, que es cuestionar ese absolutismo, pues que aunque después los papas se lo quisieron adjudicar, pues ya no iba a regresar realmente a Inglaterra, ¿no? Y es interesante mencionar que esos 25 hombres, gracias a que también Juan Sin Tierra era un hombre astuto, nunca existieron. O sea, la Magna Carta habla de que 25 nobles van a vigilar que Juan Sin Tierra cumpla sus compromisos. Uh-huh. Pero Juan Sin Tierra, de alguna manera, les puso sobre la mesa a los nobles que en ese momento firmaba o no, ellos aceptaron y no existían esos 25 nombres en ese momento. Entonces nadie supo nunca quiénes eran los 25 y como consecuencia nunca se armó ese grupo de 25 hombres que vigilaban el Era como una institución que se establecía. Era una institución, pero nunca se llevó a los hechos. Pero es una pieza importante, otra vez, decir que ni el más poderoso queda por encima del derecho. Pues fue una jugada muy hábil, ¿no? Porque arrinconado está buscando que no tenga el peso del... no vaya a tocar que haya un par de poderosos muy acaudalados varones. Uh-huh. Pero fíjate, ahorita que hablábamos de que son los pininos de algo, yo me puse a investigar qué estaba sucediendo en esos años en uh-huh. España, por ejemplo. Y llama la atención que estaba volviéndose la Universidad de Salamanca, o estaba empezando la Universidad de Salamanca. Eso en ese lado del charco, uh-huh. nosotros como cultura aquí en México. Uh-huh. Y aquí en México, en lo que era México Tenochtitlán, ya existían cosas bastante sofisticadas. Uh-huh. Ya había un sistema judicial que tenía cortes diferentes a niveles locales, regionales y centrales. Y aunque era una sociedad obviamente muy estratificada, ya había una cierta sofisticación en este sentido, ¿no? Entonces es interesante. En alguno de los documentos que leímos para esto, me acuerdo que los comentaristas dicen que es un documento muy inglés, en particular la Magna Carta, ¿no? Sí, sí. En general, el derecho inglés, y no necesariamente se dice eso del derecho del continente, es un derecho que nace muy ligado a hechos históricos uh-huh. de Inglaterra. Okay. Nuestro derecho no es tanto acerca de hechos históricos, digamos, el derecho de Europa y de Latinoamérica, sino es más acerca de un cierto planteamiento sistémico, ideológico. El de ellos tiene que ver con muchos accidentes que fueron adaptando la historia con una mentalidad muy pragmática, como tiende a ser la inglesa. Entonces, por eso la familia del derecho inglés es diferente, aunque uh-huh. es parte de Occidente, es diferente a la rama del derecho romano-germánico. Y hasta la fecha en la práctica eso es muy diferente, los juicios y todo eso. Sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y de hecho el propio contenido de la carta no es, o sea, es, hay cuestiones desde luego novedosas, pero también es un poco rescatar esas costumbres y esas normas que ya existían en la convivencia y que el rey se comprometiera a respetarlas, ¿no? Uh-huh. O sea, sí hay desde luego cuestiones novedosas, pero también es ese compromiso de respetar lo que ya existía, ¿no? Es esa tradición de continuidad de cómo se va construyendo el derecho como una obra continua, ¿no? Y que va tratando de construirse de manera coherente, ¿no? De alguna manera a su historia. Sí, como bien dices, hay esa tradición también muy inglesa de asumir que el derecho no es algo que se crea, sino es algo que se descubre, algo que ya está ahí. Y después nociones de la soberanía, más adelante sobre todo la soberanía del pueblo, nos llevan a pensar como algo automático que sí, el derecho es algo que se crea. ¿Como algo natural? ¿Eso es lo anterior que decías? O sea, que el derecho es algo natural. Sí, una especie de un conjunto de reglas que están como los elementos para ser descubiertos. Como si las matemáticas las descubrimos, las matemáticas en cierto momento. Exacto, no las inventamos. Inductivismo. Digamos. Claro, ese es un principio clave del common law, del derecho inglés. Y tú preguntabas acerca de la similitud o diferencia entre los sistemas hoy en día. Uh-huh. Lo puedes ver hasta en una película de Hollywood. Uh-huh. Es el hecho de que ellos se basan en precedentes, se basan de un método de análisis que es inductivo, es decir, parte de los hechos específicos para ir construyendo principios más abstractos, uh-huh. y nosotros tenemos la lógica contraria, nosotros uh-huh. partimos de principios generales, muy al sentido de los de la sabiduría clásica, y los vamos deduciendo, los vamos aplicando de manera específica a hechos que se presentan en un caso particular. Claro, bueno, y fundamental también es decir que la iglesia jugó un papel fundamental, como decía, porque está la lucha por imponer al candidato para la... ¿Cómo se dice? Un arzobispo en uh-huh. lo que es Canterbury. Sí, lo que hoy es la base de la iglesia anglicana. Y fueron muy pragmáticos porque la iglesia no nada más quería el poder para manejar la cultura y el discurso de la Edad Media. Ya se habían encargado de casar a las grandes familias con la iglesia, pues para justificar y legitimar este feudalismo, como con ellos encima. Pero también era una forma de decir, bueno, queremos que esta nueva lucha de poder pues respete nuestras prerrogativas y nuestras tierras y nuestra riqueza. Claro. Entonces, como se están peleando entre Inocencio III y, como dices tú, Juan sin tierra, pues el candidato Stephen Langton, finalmente lo que acaba haciendo es pues colocar, meter la Magna Carta como una carta de paz, porque realmente los varones no apoyan a Juan cuando está queriendo recuperar Normandía contra Augusto Filipo, Filipo Augusto. Entonces acaba pasando como un artículo de paz, irónicamente. Entonces ahí se coloca Stephen Langton. Y esto lo digo, es importante porque la iglesia, con todo y que ya de ahí empieza a bajar su poder en Europa, pues se mantuvieron todavía haciendo el discurso un buen tiempo. Y esto es fundamental para entender pues cómo todavía el día de hoy en México y en nuestros países siguen moviendo la política pues para hacerse relevantes en esta en este mundo contemporáneo. Es correcto. Quizás el gran arquitecto del sistema legal inglés es el padre de Juan sin tierra, es Enrique II. Y como muestra de, en algún momento trató de ser apacado por la Iglesia Católica y no tuvo mucho problema en la, dentro de la catedral aniquilar, se me va el nombre de la figura, pero de matar al representante de la Iglesia Católica en Inglaterra. Entonces siempre ha habido una tensión, siempre, en esos años son años de una gran tensión entre los poderes del reino y los poderes del papado, que tratando de socavar y someter a la autoridad del reino de inglés. Exacto. Ahora, obviamente hay una distancia y es una isla bastante más separada que otras partes del continente, y me imagino que eso ayuda bastante, ¿verdad? Pues además, sí. Además de la bueno, de la insularidad, que la, que la misma separación, la geografía juega en este sentido para ayudar a los ingleses a desarrollar sus propias tradiciones, claro, sin la super influencia de las ideas continentales. Pero aclarar también que esos derechos que se establecen son jerárquicos. O sea, que no son derechos universales, no son derechos que incluyen a todos los géneros, a todas las clases sociales. Sería inconcebible en esos años. Pero esa misma lógica es la que se deposita, digamos, en el siglo XVIII en América, con el constitucionalismo norteamericano. Ellos también, al principio, la cuestión norteamericana permite la esclavitud, es parte de la cuestión norteamericana, pero esa semilla es la que termina desarrollándose y nos llega hasta nuestros días con la idea de una igualdad plena para todas, para todos los seres humanos. Bueno, pues estamos en el año 2015 y no hemos cristalizado la República en México, ¿no? Bueno. Entonces, seguimos luchando por eso, ¿cómo ves? No, pues, yo, sí, es una lucha constante, ¿no? El tener una república real, el tener una democracia real, el tener una vigencia real de derechos, ¿no? Pues eso es algo que no termina, ¿no? Creo que hemos avanzado bastante, pero el propio tema de laicidad del Estado, aunque desde luego la Iglesia sigue siendo un factor de poder real importante en México, pues creo que hemos ido construyendo desde la Constitución y las leyes, pues mecanismos efectivos de separación, ¿no? Que no llega a ser una separación absoluta, ¿no? Pero porque siempre está esa influencia constante. Más en un país tan católico como México, digamos, o con tantos católicos como México, pero creo que sí hemos avanzado bastante en ese sentido. ¿Cuál es la relación entre la Magna Carta y el habeas corpus, este concepto de que tenemos el cuerpo, quiere decir en latín? Pues sí, sí. La Magna Carta no incluye el concepto de habeas corpus, no está ahí. Sin embargo, las ideas que terminan generando el concepto de habeas corpus sí están profundamente ligadas al ideal de Magna Carta. Porque lo que hace Magna Carta es establecer que el derecho es una herramienta que protege al individuo frente al Estado, frente al poderoso. Y el habeas corpus es básicamente ese mecanismo que le dice a la autoridad: tú no puedes disponer ni de la vida, ni de la propiedad, ni de la libertad de las personas si un mandato de ley no te lo autoriza. Y yo voy a proteger a esa persona hasta que tú demuestres lo contrario. Es, digamos, un poco el otro lado de la moneda de se presume inocente. Uh-huh. Entonces, Magna Carta no incluía habeas corpus, pero gracias a su legado ideológico es que se termina por construir esta figura específica del habeas corpus aquí en México, de muchas maneras interpretado a través del amparo. Y de ahí al corte y al juicio no faltaba mucho. No, ese sí es un principio literal de Magna Carta. Magna Carta deja que sus legados específicos en esto, es decir, que ningún hombre va a ser, puede ser privado uh-huh. de su libertad o de su propiedad sin un juicio. Sin un juicio. Este sí es un verdadero, una piedra de toque angular de la institución. Sí, son las bases del debido proceso. Sí, ¿no? Del debido proceso. Absolutamente. Due process es nace con Magna Carta para efectos modernos. Que ahora parece que ya eclipsó ese concepto en muchos sentidos en el mundo. Como si alguna vez no lo hubiera estado, pero ¿por qué lo dices? Pues ahorita que hablaremos en la segunda parte de las repercusiones, pues ahora vemos que hay pues un exceso de los poderes fácticos en Norteamérica, en Europa, en otras partes del mundo, y pues qué mejor que explicar lo de México y lo de Estados Unidos, como de alguna forma que tenemos que regresar posiblemente a esa constitucionalidad que por emergencias hemos supeditado, ¿no? Yo no estoy seguro si hay un punto de regreso en el que estuvimos mejor, pero ¿cómo ves este tema de que a través de los poderes que tú nombras, en qué sentido ves que el due process ha sido sometido o puesto en una cuenta regresiva? Si nos puedes dar algún ejemplo. En el caso de, ¿cómo se llamó este que después se cambió el sexo en la cárcel? Ah, de Manning. El Bradley Manning. Bradley Manning, ahora Chelsea Manning. Este cuate que también fue de los que reveló secretos de la inteligencia y de la y de la de los militares americanos. Ajá. Y que está, creo que está sirviendo una condena de por vida, ¿verdad? Sí, pero estuvo encerrado como un mes. Ajá. Antes de, pero tuvo, el tema es que no tuvo due process. No, perdón. No tuvo due process. Bueno, lo que pasa es que ahí yo lo que entiendo es que lo que hicieron fue uso de el acto patriota y otras leyes recientes, ¿no? Okay. Sí, que yo creo, bueno, sí. En relación con eso y también, por ejemplo, después del 11 de septiembre en Estados Unidos. En Estados Unidos y en, bueno, y después también en Inglaterra con los atentados, en Madrid con los atentados. Uh-huh. O sea, hubo una reacción de muchos países a la amenaza terrorista, sí, en el sentido de limitar muchos derechos con el pretexto de perseguir y pues aprender a estos grupos terroristas, ¿no? O sea, para no proteger sin querer, digamos, a que fueran ciudadanos legalmente, pero que fueran terroristas de corazón, digamos, ¿no? Pero ese es un punto bien importante, uh-huh, es cierto. Cuando hay una gran presión acerca de la seguridad, uh-huh, hay una fuerte tendencia de fortalecer los mecanismos de seguridad, uh-huh, y eso va en contraposición de las libertades individuales. Siempre va a detrimentar a las libertades individuales, ¿no? Y luego vienen muchas veces el péndulo hacia el otro lado. ¿Mm? Híjole, con eso me quedo. Vamos a un corte. No se vaya, se pone mejor esto. Regresamos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, falta mucho por hacer. Pero el verde cumple lo que propone. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Pues la verdad, falta mucho por hacer, pero el verde cumple lo que propone. Spot dirigido a los afiliados del Partido Verde. Es momento de estar unidos, de ser solidarios, de recuperar el respeto y la dignidad, de caminar con todas nuestras fuerzas hacia la esperanza, hacia un país mejor. Es el momento de unirnos a las voces que rezan una y otra vez la palabra justicia. De unirnos con todos los que desean un nuevo amanecer, un nuevo día. Con todos los que quieren que México brille. Que el movimiento no pare. Movimiento Ciudadano. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre la Magna Carta, este documento que se escribió en 1215 después de Cristo, y que bueno, en junio 15 se celebra el 800 aniversario. Como explicamos en el bloque previo, estamos hablando de pues, ciertas libertades, derechos que tenían los ricos, la iglesia incluida, que obtuvieron ante un rey que, bueno, estaba débil y que también de alguna forma esto era una lucha de poder por quién iba a ser la cultura, quién iba a detentar lo socioeconómico, porque también platicamos que ya hay clases medias emergentes en el sentido de que hay príncipes, varones, mercaderes que se dedican ya en un contexto urbano de la Baja Edad Media, pues empiezan a comerciar y empieza a haber ahora una nueva forma de entender lo que es Europa. Entonces están conmigo Eduardo Román, Fabián Espinosa, Fernando Pote se tuvo que ir, pero no se vaya porque se pone muy bueno, y estamos en el 8336 6162 8336 4203. ¿Te quedas? Sí. Excelente. Bueno, regresó. Ya las habías desterrado, pero regresaste. Exactamente. Bueno, Juan para sin hablar, tierra, potes con programa. Para hablar con este sobre este tema, hay que entender que los reyes pues desaparecen como concepto una vez que se cuelgan metafórica y literalmente en la Revolución Francesa. Y aquí en México, pues el último fue Maximiliano. Aunque bueno, algunos políticos viven como emperadores. Pero hay que entender que el Estado ahora sería el equivalente a un rey. O sea, el poder. Que cambian, que se van y que de acuerdo a las elecciones van y vienen. Aunque al final, bueno, las deudas públicas sí se parecen a las de Juan sin tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué relevancia tiene o dejó de tener esta Magna Carta o estas libertades civiles que hoy, como ahorita platicábamos antes del corte, con esta cosa de la seguridad y de que estamos en una emergencia, como vemos en Francia y en México y en Estados Unidos, pues hasta cierto punto se han limitado libertades? ¿Cómo lo ven ustedes y qué tendríamos que hacer para regresar o traer del pasado una Magna Carta y ahora sí incluirnos a todos? Pues yo soy de la idea de que, particularmente en el tema de los derechos, ¿no? O sea, hay que entender los derechos a partir de ese proceso histórico, ¿no? Y de cómo hemos ido de menos a más. Y bueno, creo que precisamente ese es el valor de la Carta Magna, ¿no? Es un precedente muy relevante como uno de los primeros documentos en los que el poder político se somete. Se compromete al respeto de ciertos derechos, ¿no? Sí, con alcance limitado y sí para los ricos y tal, pero bueno, es como decía Fernando hace rato, una semilla, ¿no? Una semilla que va a ir va a ir germinando en muchos ámbitos, ¿no? Bueno, en el caso de Inglaterra particularmente, y que va a ir generando poco a poco un nuevo modelo constitucional en el que no desaparece la monarquía, sigue existiendo la monarquía inglesa, pero en el que va transformándose completamente a ser una monarquía limitada y limitada por la ley y controlada por una asamblea que ahora sí ya existe, que es el Parlamento inglés, ¿no? Y ahí también hace rato que mencionabas este consejo que preveía la carta de la Carta Magna, que no llega a existir, pero que como idea se queda ahí plasmada y que después es, digamos, la semilla del Parlamento inglés, pues ya desde ahí se vislumbra esa función del Parlamento como un órgano de control del poder, ¿no? O sea, como de contrapeso, digamos. De contrapeso, sí. Y de vigilancia, ¿no? Excelente. Al poder político, ¿no? Que hoy en día... Al déspota, ¿no? Digamos. Al principal detentador del poder político, uh-huh. Que hoy en día la seguimos viendo, ¿no? En los propios sistemas parlamentarios europeos, la función del parlamento es controlar ya no al rey, que no, donde existe la monarquía ya no es políticamente demasiado poderoso, pero sí al primer ministro, claro. al presidente de gobierno. Por eso es que los informes de gobierno se dan ante el Congreso, ¿no? Porque es en parte esa función de control del poder, ¿no? Sí, yo iría por la idea de que hay que tener cuidado con no asumir que los principios que podemos encontrar en Magna Carta fueron una realidad en su momento mucho más que ahora. Más bien son principios muy sólidos que se han ido tomando carta e identidad en nuestras tierras a lo largo de un proceso muy complicado, pero que las claves de este proceso son el derecho debe de estar por encima de la persona, del poderoso, de quien controla el Estado. Y más adelante la idea de que a través de la división de poderes que está enmarcada en el derecho, logramos hacer que las personas que tienen a su cargo el Estado nunca consoliden demasiado poder para que se vuelvan absolutamente corruptos. Y tiranos. Pero es un juego complicado porque por un lado conviene la división de poderes, conviene la fracturación del absolutismo, digamos, pero tiene sus costos en términos de eficacia. Uh-huh. Un gobierno separado, un gobierno dividido puede ser el espacio ideal para que los individuos desarrollen sus libertades, pero también puede ser equivalente al caos, y dentro del caos los individuos no tienen libertades, y un poco eso es lo que pone sobre la mesa el terrorismo en juego. Una vez que se instaura el terrorismo en la mesa, tenemos el problema de cómo hacemos para que esta aventura común que es el Estado, esta sociedad común, no vaya a ser aprovechada de las mismas libertades que ofrece la modernidad, no vaya a ser capturada por grupúsculos fundamentalistas. Pero también dentro del Estado, porque a veces se utiliza esa alarma y esa alerta, sí, para, claro, limitar libertades internas. Por supuesto. Digo, por lo vimos en Francia, lo vimos en París. Mandaron 80.000 soldados para buscar a dos personas, uh-huh, y ya no regresaron a las barracas. Sí. Y también mandaron un portaaviones el día siguiente a Medio Oriente, ¿no? El único, ¿no? Lo importante es activar a la ciudadanía, porque efectivamente la única manera, y por eso es tan importante el grito de la ciudadanía en favor de Charlie Hebdo, porque esa es una manera de decirle al Estado también, primero, nada más nada. Al terrorismo, uh-huh, pero sobre todo al Estado, primero. Libertad de expresión primero, lo único sagrado es la libertad de expresión. Ese es un tema fundamental, hay que mantener al Estado a raya, pero también hay que reconocer que el Estado cumple una función esencial en las comunidades tal y como estamos organizados hoy en día, y es la única manera que hemos encontrado hasta ahora, la menos peor, como diría Churchill, de organizar esto. Fabián. Interesante lo que dices de París, porque digo, no te sorprenderá a nadie que los franceses se hayan salido a la calle en esos números, uh-huh, pero en estos tiempos siento que los medios nos han hecho bajar esas expectativas, ¿no? Y me parece totalmente admirable del pueblo francés el salir 2.7 millones de personas a la calle a poner muy claro, como dices. ¿Y cuántos otros pueblos alrededor del mundo? O sea, parte, eso jamás lo hubiéramos podido esperar. Hubiera sido una idea más que exótica en los tiempos de Magna Carta. Sí, pero claro, también te marca una división cuando 3.7 millones están en la calle, pero cuando están 30 líderes, de los cuales 25 violan la libertad de expresión, entre ellos Netanyahu y el mismo francés, pues que hay una separación de, como dices tú, lo teórico y lo práctico. Pero cuidado con asumir que eso, que en el pasado estábamos mejor. No. Yo no dejo de reconocer que tiene razón. Cole cuá, porque al final, en el pasado también Magna Carta, aunque se presentó como un documento de paz, por lo menos desde el punto de vista de la iglesia, uh-huh. pues acabó legitimando ciertos derechos jerárquicos uh-huh. para ciertos grupos sobre otros. ¿Y por qué te lo digo? Porque ahora que estamos de una forma en un neofeudalismo, uh-huh. que quiere decir que el poder de los varones ahora es corporativo y que supera en muchos sentidos al mismo Estado, pues para mucha gente, entre ellos yo incluido, pues la ley te hace ver que es para los ricos y que realmente el que tiene dinero pues pone a los candidatos presidenciales y o los maneja de acuerdo al dinero. Entonces yo les pregunto, ¿qué se tiene que firmar ahora o tenemos que regresar a las armas para poner la casa en orden? Es muy buena pregunta. Yo ahorita lo que estaba pensando después de estas últimas intervenciones es que, pues, si el Occidente logró en 300, 400 años llegar a la sofisticación del el Bill of Rights y las uh-huh. libertades civiles y todo eso, bueno, eso ya son más, ya son 700 y pelos de años, ¿no? Pero si en todo ese tiempo se llegó a eso a partir de un documento privado, o sea, un arreglo entre privados, una negociación bueno. que fue la Magna Carta, porque uh-huh. estamos hablando de que fue la forma de que los varones... Pero era lo público entonces, digamos, el rey actuó como rey, y en ese sentido lo veríamos como algo público, pero... Ok. No, pero tienes buen punto. Sí, o sea, si eso se logró hacer en esa época en donde la alfabetización era prácticamente nula, en donde las comunicaciones uh-huh. también eran prácticamente nulas, en donde no había todas estas redes sociales que tenemos hoy, uh-huh. ¿qué podemos hacer los ciudadanos hoy a partir de algo como es? Sí, porque realmente era la lucha entre dos poderes absolutos. Uh-huh. Y el tercero emergente, que son los varones. Uh-huh. Me refiero a los primeros dos, el Estado uh-huh. y la Iglesia. ¿No? La Iglesia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo le responderías? Pues bueno, varias cosas. ahorita lo que preguntabas de qué tendríamos que firmar. Yo diría, pues no es necesario firmar nada, ¿no? Más bien es una cuestión de voluntad política por parte del gobierno de cumplir lo que ya está pactado, ¿no? En la Constitución, en tratados internacionales, en... Hay muchísimas libertades reconocidas expresamente en disposiciones constitucionales, en disposiciones de tratados internacionales, y muchas de ellas pues no se cumplen, ¿no? O estamos en un proceso apenas de empezar a cumplirlas, ¿no? Entonces yo creo que un tema fundamental es aquí la voluntad política del Estado, ¿no? O sea, el que de los gobernantes concretamente, ¿no? El que el tema de los derechos se lo tomen realmente en serio, ¿no? Ayer una información de lo que le ha costado al Estado mexicano pagar reparaciones por violaciones a derechos humanos, ¿no? 180 millones de pesos en 2 años. Son muchas televisiones planas. Pues todo lo que se podía hacer con ese dinero. Y eso por negligencia, ¿no? De las autoridades que en su actuar no toman como parámetro de actuación a los derechos. Pero sigo escuchando una desconexión. Dices Estado. Ajá. Y estoy de acuerdo que es la cabeza, es el dueño de todo. Pero si seguimos no teniendo participación real. No, claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No, échalo. Precisamente el hecho de que salga en la prensa y lo leamos. Precisamente el hecho. Eso es lo que hace que los derechos se vayan depurando. Eso pasó en el siglo XI y eso pasó en el siglo XXI. Y eso es lo que podemos esperar que pase en el siglo XXIII. Lo único que podemos esperar es una sociedad crítica que en función de la información que le sea brindada, exija. Actúe. Para eso necesitamos que la información, por ejemplo, sea brindada. Necesitamos estar presionando para que haya más transparencia. Necesitamos mayor educación para que la gente critique y diga que... Lo que es muy distinto nada más ir a votar y creer que te van a arreglar el mundo. Claro, por supuesto. La responsabilidad es de todos. No por eso quiero decir en ningún sentido que el gobierno no tiene una gran tarea que hacer. Pero también... El Estado somos todos, no nada más el gobierno. Entonces, totalmente de acuerdo. La transparencia y la información es la conexión con este Estado representativo, ¿no? Y si me permiten saludar a mis alumnos de Derecho Comparado que deben estar escuchando en este momento, también diría que la educación es crítica. Así es. En la medida en que cobremos conciencia de estos temas, vamos a poder exigir. No hay peor sociedad. La sociedad no educada es aquella sociedad que termina por no exigir uh-huh. nada. Reforzando este punto, fíjate que creo que los poderosos han arreglado muy bien. ¿Y a qué me refiero? Es ¿qué va a hacer la persona promedio de nuestro país? ¿Ver el canal del Congreso o ver el último programa de Televisa? ¿Verdad? En el canal del Congreso pues nos estamos informando de qué están logrando. Pero siempre ha sido así, ¿no crees? O sea, en la Edad Media, la persona común pues no tenía acceso a las intrigas de Palacio y mucho menos iba a poder opinar sobre ellas. Claro. Hoy al menos nos podemos infartar cuando escuchamos de la Casa Blanca o del segundo bien de Peña Nieto y levantamos la mano y salimos en redes sociales. Y, bueno, eso marca algo muy positivo en términos de lo que podemos evolucionar como humanos si le consideramos lo que sucedía hace 10 siglos. Pero tal vez no dejarlo en despotricar en redes sociales, ¿no? Sino exigir, si en París salen 2.7 millones. 3.7 millones, pues a lo mejor en DF que salgan 6, no me parece descabellado, ¿no? Sí, de acuerdo, pero tampoco minimizar, ¿no? La manifestación en redes sociales creo que tiene su valor en sí mismo y creo que es una nueva forma de manifestación. Digo, a lo mejor no tan eficaz como podría ser una manifestación en la calle y tal, pero creo que cumple un papel importante y es una vía de participación ciudadana, ¿no? Sí, porque yo lo que hoy veo es que ese vacío de poder, de gobernabilidad, se cubre creando nuevas leyes. Entonces dicen, no, es que más leyes es más libertad, pero no se cumplen con las básicas. Entonces yo nada más veo que una ley lleva a la otra. Entonces, pues también dice que un gobierno lleno de leyes es un gobierno corrupto. A más leyes, entonces, menos justicia. No, entonces yo les pregunto, ¿es necesario crear más leyes para justificar un Estado, legitimarlo? ¿O realmente tenemos que exigir a que se cumpla lo básico? Por ejemplo, como lo de la Casa Blanca, que no se metió nadie en la cárcel. Entonces, ¿de qué me sirve a mí leyes nuevas si lo básico no se cumple? No sé. ¿Cómo quieren enforzar el orden si ellos no lo hacen? Te pregunto. Sí, no, yo totalmente de acuerdo en que no son necesarias más leyes por sí mismas, ¿no? O sea, mejores leyes. Sí, mejores leyes y un mejor cumplimiento de la ley, ¿no? Uh-huh. Por parte de todos, del gobierno desde luego, pero también de los ciudadanos, y eso es la segunda parte que creo que no alcancé a decir. O sea, yo también estoy consciente que los ciudadanos aquí en la construcción, digamos, del Estado de Derecho tenemos un papel fundamental que jugar. Y, ¿me dejas aportar algo? Porque también tenemos, creo yo, la concepción de que la sociedad puede ir cambiando y que el derecho nada más tiene que aplicarse mejor. No, la sociedad va cambiando y el derecho va ajustándose a la nueva sociedad. Uh-huh. El derecho también es un algo cambiante. No es meta, digamos. No hay un meta derecho. No es algo que está escrito en piedra. Sin piedra, dijo Aristóteles, ¿no? Uh-huh. Y entonces la clave del tema es, no podemos esperar que no haya nuevas leyes cuando hay nuevas realidades, redes sociales, para citar algo. Entonces, no hay que infartarnos porque hay nuevas leyes. Creo que sí tenemos que vivir pendientes y críticos de que las que hay se cumplan cada vez mejor. Y eso no es una tarea nada fácil, porque interpretar situaciones para resolver casos no es tan fácil como se pensó en la Revolución Francesa, que se podía sacar una especie de receta de cocina y encontrar 3 y 4 cosas y aplicar, porque siempre hay situaciones particulares en función de las vivencias de las personas involucradas en un determinado caso. Yo estoy muy de acuerdo con esta idea de que efectivamente el derecho no es algo estático y que tiene que ir evolucionando y de la mano a la sociedad, ¿no? De los cambios y las necesidades que vayan surgiendo en la sociedad. Pero también creo que no es algo demasiado particular de México, pero bueno, creo que en México es un fenómeno clarísimo. Esta idea de que tenemos o que se tiene muy arraigada de que la ley es la cura de todos los males, ¿no? Uh-huh. Y como abogados es un paradigma que tenemos muy muy arraigado, ¿no? Esto de sale una cosa nueva, hay que regularlo, ¿no? Oye, ¿por qué? Pues hay que regularlo, ¿no? Alguna ley tiene que regular eso, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no necesariamente, a lo mejor hay temas, redes sociales, internet, que no requieren tanta regulación o no requieren regulación o no es conveniente la regulación. ¿Cómo podríamos diferenciar qué sí es necesario regular y qué no? Así como estamos, platicándolo. Platicándolo. Tema por tema. A prueba y error. Viendo. Ahorita que decías eso, me viene a la cabeza a Ricardo Salinas Pliego declarando que él consideraba a la SEC, a la Security and Exchange Commission, como un organismo sobreregulador. Porque lo cacharon en una jugada corporativa que le habrá sugerido a alguien de sus más allegados magos. Y él decía que ese no era insider trading, que cómo era posible. Uh-huh. Pues seguramente está acostumbrado a que le salgan en la CCA que tiene de este lado. Ajá. Y cuando lo intentó hacer del otro lado, y no es una crítica particular para nada, ¿no? Tantos otros capitanes de industria buscan hacer lo mismo, pero están sujetos a regulaciones distintas. No, es un péndulo y es bien importante decir que muchas veces las regulaciones, las leyes pueden tener diferentes sentidos. A veces acrecientan nuestras libertades. Uh-huh. ¿Cuándo? Cuando lo que hacen es regular la actividad del gobierno. Uh-huh. A veces reducen nuestros derechos, como puede quejarse Salinas Pliego, porque regulan las actividades de los particulares y les dan atribuciones al gobierno. Uh-huh. Es algo que tenemos que estar discutiendo siempre en función de cómo podemos crear una sociedad con las máximas libertades y funcional. Ese es el quid pro quo del asunto. Tendríamos que hacer entonces una liga mucho más clara de la que creo que actualmente el público percibimos entre política, leyes y ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahorita dijiste muy claramente. Y economía, claramente, ¿no? Que se rige por las leyes, ¿no? Pero tú dices, oye, pues vamos a platicar. Entonces, uh-huh, la pregunta sería, ¿cómo los ciudadanos podemos tener acceso a ese diálogo, ¿no? O cómo podemos asegurarnos que a quien elijamos para representarnos realmente tenga muy claramente qué es lo que en esta comunidad, por ejemplo, necesitamos o queremos lograr, ¿no? Yo sé cómo, elijan a Román para gobernador. Fíjate, no venía preparado, que trae un formato de firmas de apoyo. Estoy de acuerdo contigo y pudiéramos entrar ahí al dilema de las libertades positivas, que son, al final son leyes que el Estado hace pues para que la gente no se peguen entre ellos y, uh-huh, puedan en conjunto ir hacia algún fin. Uh-huh. Pero cuando tienes tú ya un país tan burocratizado como el mexicano, que tenemos no nada más la nómina, sino la cantidad de representantes, entre comillas, de las más altas del mundo, y que tienes un crecimiento, no creo que ni el 1% andamos, pues algo hay que checar si, uh-huh, realmente nos ha servido de tanta ley y tener a tanta gente ahí anquilosada. Uh-huh. Porque ahora pues yo le decía a mis amigos de las candidaturas independientes, oye, si te vas a meter a echarle más fuego a lo mismo, pues vas a acabar igual. Entonces, ¿cómo realmente vemos desde fuera del sistema, entendiéndole, qué puede hacer la ciudadanía para no formar parte de ese mismo discurso normativo, legalista, que nada más nos acaba poniendo igual a su mismo nivel y no acabamos logrando nada nuevo? O sea, no sintetizamos nada nuevo. Existe una corriente, es una pregunta seria, ¿eh? Uh-huh. Existe una corriente en la cual los profesionales de la ley, ajá, busquen hacerlo más sencillo para los no iniciados. Claro, sí, ¿sí? claro. ¿Sí? Y eso es algo totalmente nuestra tradición de la Revolución Francesa. Si tú lees el Código Civil, uh-huh, le vas a entender a todo. Es legible. Es absolutamente un lenguaje para la gente. ¿Qué es lo que los ciudadanos comunes consideramos lenguaje legaloide, así, esos términos peyorativos que se, ajá, usan entonces? ¿Las leyes secundarias? No, hay de es que la vida se vuelve cada vez más compleja y tratar de regular situaciones complejas, uh-huh, obliga muchas veces a delimitar instituciones de manera compleja. Tú hablabas hace un momento de insider trading, ajá, que lo traduciríamos como pues manejo tráfico con información privilegiada. Exactamente. Bueno, es un mercado complicadísimo saber qué es información privilegiada o no. Esas leyes son altamente técnicas. Yo lo que le recomendaría a la ciudadanía... Estás diciendo como que conflicto de interés no se entiende y es un tema muy reciente en nuestro país, ¿no? Conflicto de interés. No es muy difícil de entenderlo, ¿no? Es muy difícil de entender cuando abarca 15 diferentes empresas que hacen maniobras mitad legales, mitad no legales, y, uh-huh, en la superficie tú ves cada operación por separado y todos parecen legítimos. Ahora, pregunta, ¿por qué entonces en ese caso tendríamos que hacer la suma de todos los vectores y decidir si al final el vector resultante apunta hacia lo legal o hacia lo ilegal? Ajá. Y no simplemente ver cuál es la función específica de cada una de estas empresas en la estructura. Por eso, porque muchas veces se logran hacer un conjunto de operaciones que en apariencia, uh-huh, son legales, uh-huh, pero que llevan a una finalidad ilegal. Y, ¿sí?, para llegar a eso es altamente complejo saberlo y probarlo. Porque entonces, mucha gente utiliza el discurso legal para defenderse de ilegalidades, ¿no? Pero, entre ellos, lo más arriba del poder, ¿no? Pero porque el fenómeno en sí mismo, de cómo se plantea la operación, haz las leyes a un lado, es complejo, sí, es difícil de hacer, es difícil de deshacer. Entonces, lo que tenemos que aceptar es que la vida moderna viene con un alto grado de complejidad, y sería iluso asumir que el derecho no va a ser igualmente complejo. No, de acuerdo con eso. Tú preguntabas hace un momento, ¿qué debe hacer la ciudadanía? No aceptar soluciones sencillas y baratas de más leyes o menos leyes, eso no hace un buen candidato. El tema es hasta dónde son tratados los temas a profundidad. Ajá. Hasta dónde estamos dejando al Estado que tenga una función adecuada y hasta dónde está intrometiéndose además en las libertades individuales. Román. Sí, hay varios temas interesantes que se tocaron. Bueno, uno, lo de los candidatos, ¿no? Decía hace rato que es algo muy arraigado, ¿no? En nuestra cultura, esta idea de que la ley soluciona todo, y lo vamos a ver ahora en las campañas, en los candidatos prometiendo la reforma a mil y un leyes, ¿no? Y eso efectivamente no necesariamente será la solución, y hay luego leyes verdaderamente trascendentes, ¿no? que se proponen. Por otro lado, en cuanto a la complejidad o no del lenguaje jurídico concretamente, yo estoy de acuerdo en una parte en que efectivamente el derecho difícilmente puede dejar de utilizar ciertos tecnicismos, y que además las realidades que regula muchas veces son técnicas, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, un reglamento de uso de suelo, ¿no? Que es una norma jurídica, pues uno la lee y está llena de tecnicismos, ni siquiera legales, ¿no? De tecnicismos relacionados con construcción, con en fin, en las leyes fiscales ni se diga, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser conscientes de eso, pero sí creo que como abogados y bueno, generalmente los que nos trabajamos en el ámbito jurídico, debemos hacer un esfuerzo por simplificar en la medida de lo posible el lenguaje jurídico, ¿no? Exacto. ¿Ibas a recomendar a la ciudadanía, comentario final? No, recomendar a la ciudadanía ser crítica. Todas las fórmulas fáciles que quieran vender políticos, o personas con influencia, muy posiblemente no son realistas. Tenemos que mantener nuestros sentidos bien atentos a qué es lo que está detrás de la propuesta. Fabián, comentario final. Pues me gusta mucho escuchar esto de nuestros abogados expertos el día de hoy, y pues otra vez es invitar a todos los ciudadanos a que hagamos a la política parte de nuestra vida, y que no pensamos que es algo complejo o que huele mal o en lo cual no quisiera haberme involucrado, sino estar mucho más atentos y más críticos como ese, dices. Es el espíritu de Magna Carta. El espíritu es Exacto. ciudadanos atentos que exijan sus derechos. Excelente. Exacto, ¿no? Y convertidos en esos ciudadanos que exijamos al poder público el respeto de esos compromisos. Pues yo estaría muy alerta. Estoy de acuerdo que hay tecnicismos que no se pueden vulnerar por la misma lógica, ontológica, si tú quieres, de las filosofías que estamos tratando de entender, pero hay que sí tener cuidado cuando escuchamos a veces gente que muy técnica, mucho legalismo, pues no dice nada, ¿no? Es correcto. Y creo que están en el poder aquí en este país, entonces nada más, aguas con la superchería de tecnicismos, y abran los ojos porque el sentido común es lo que a veces se nos pela entre tanta cosa. Entonces es que mañana, que no sé qué, que voy a presentar, y oye, a ver, lo que te robaste, ya. Te lo juro por la vida de mi madre que está muerta, decía una política en Guatemala. En Guatemala, y pues creo que si ya estás así de incongruente, tienes que estar viendo dónde echarte mentiras y dónde no, sí. para poder dar la cara. Entonces, el que es honesto, nada que esconder. Y creo que al final eso es lo más importante, ¿no? Los abogados, muchos abogados no pensamos así. Creemos que donde hay mucho poder, quizás tú podrías considerarte honesto. Pero si no hay sistemas que te vigilen, si no hay división de poderes, vas a terminar por corromperte. Bueno, esa ya es la sociedad compleja. Qué bueno que lo aclaraste. Uh-huh. Fernando Potes, gracias por haber estado aquí. Eduardo Román. Muchas gracias, Bolívar. A ti por haber estado aquí. Fabián Espinosa. Gracias. Estimadísimo público, como siempre, agradeciéndoles. Y bueno, ofreciendo también este y otros programas en su blog, danzanegra.blogspot.com. Muchísimas gracias, Sergio Becerra, audio, música y controles. Álvaro y Aguadiana en el apoyo moral. Muchas gracias a todos. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.